Buenas tardes, mi nombre es Nicolás Rallis. Quería invitarlos a la presentación de Saltar al Vacío, es mi segundo disco de canciones. Grabé junto a Agustín Dumerman y la autora Matute en formación de trío. El disco lo vamos a presentar en Café Vinilo el 12 de noviembre a las 21 horas. Esto es en Gorriti 3780. Y va a ser una fecha muy linda, muy especial, porque además de cerrar esta etapa, que es el nuevo disco, vamos a contar con muchos de los invitados que participaron tocando en el disco, en la fecha, tocando en vivo, interpretando las canciones. Va a estar Sebastián Balsetti en guitarra eléctrica, Lucho Odez en voz, Lili Rossi, Tito Rallis, Ángela Parodi, María Pien también en voces. Así que va a ser un gustazo que se acerquen. Pueden conocer mi disco y el de mis compañeros de Fante en la Habitación, que es un colectivo que compartimos entre bandas y solistas, en la página, que es www.elefanteenlahabitacion.com. Los esperamos en Café Vinilo entonces el 12 de noviembre. Ay, si me despierto cuando miro en un espejo su canción. Tantas melodías que me inspiran cuando se quiebra mi voz. Si podría haber sido para mí, para vos. Si podría haber sido para mí, para vos. Ese cruel disparo que fue al pecho, al corazón. Ese cruel disparo que fue al pecho, al corazón. Hay banderas que él pintaba en una manifestación. Hay banderas que pintaba en una manifestación. Son adolescentes que hoy caminan su canción. Son tan jovencitos los que hoy cantan su canción. Ay, si me reflejo cuando miro en un espejo tu canción. Tantas melodías que me inspiran cuando se quiebra mi voz. Ay, si me despierto cuando miro en un espejo tu canción. Tantas melodías que me inspiran cuando se quiebra.